En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión nos acercamos a lo que será dentro de dos días el gran día del donante, el 14 de junio. Alfonso del Álamo, representante de Adona en Tudela. Bienvenido a los estudios de Radio Tudela. Saludos. Encantados de poder encontrarte y además con una iniciativa que has trabajado desde hace un montón de meses y que has querido acercarte a los colegios de toda Tudela. Sí, meses y años, diría yo, porque es el resultado de las charlas que vamos dando en los colegios a los chavales que ya han dado la circulación de la sangre. Y este año les he pedido la participación, la colaboración, y ha sido maravilloso. Una colaboración extraordinaria de la mayoría de los colegios de Tudela. Y han hecho ahí, han manifestado en unos murales, han manifestado y en unas manualidades su sentir, su forma de ver la donación. Para mí estoy encantado del trabajo que han hecho. Se lo agradezco enormemente a todos los chavales y chavalas que lo han hecho. También a los profesores por motivarles a este trabajo, por tomar horas de sus horas lectivas para formar esto, y padres y madres también, cómo no. El objetivo principal de esto es ir concienciando a los chicos, pero sobre todo, de alguna forma, introducirnos en los hogares, en la mayoría de cantidad de hogares, porque los chavales son unos grandes embajadores. Y con el regalito que les damos, un bolígrafo o una tontería, hablan en casa, y eso es lo que nos interesa, que se hable de la donación en la mayoría de los familias y casas, para que sepan lo importante que se hable, lo importante que es la donación y lo bueno que es la donación para los que donan y para los que necesitan. ¿A qué colegios has ido y qué colegios podemos ver las imágenes? Además, los oyentes que nos estén siguiendo a través de Facebook Live pueden ver esas manualidades que han preparado. Estamos viendo la del Colegio Público Monte San Julián, pero cuéntanos un poco. Bueno, pues desde el pasado sábado a la mañana preparamos estas manualidades en el kiosco y, aunque básicamente han colaborado todos los colegios de Tudela, principalmente ha sido Monte San Julián, como has dicho, Huertas Mayores, Griseras, el Colegio de la Anunciata, Colegio Compañía de María y Jesuitas. ¿Y todos han realizado algún mural, en fin? Cada uno, yo les he dado la posibilidad de que ellos se expresaran de la forma como quisieran. ¿Y qué es cuál es el que más te ha llamado la atención? Estamos viendo gotas de sangre, ¿no? Que hacen un corazón. Bueno, pues la verdad que son tantos que no he podido ponerlos todos en el kiosco. Y también tenemos, aprovecho para decir que también tenemos en el hall del centro de extracciones, en la calle Eza, porque no he podido poner todos. La verdad que en un principio pensé seleccionar a ver cuál me gustaba más, pero incluso con las personas que me han ayudado a colocarlo, pero la verdad que Eran todos tan importantes que hemos decidido exponerlos todos entre tanto en el kiosco de la Plaza Nueva como el hall del centro de extracciones en la calle Eza. Será el próximo jueves 14 de junio el Día del Donante. ¿Qué actividades habéis preparado, Alfonso? Pues el Día del Donante, el 14 de junio, estaré prácticamente de las 10, 10 y media a las 12, ahí en el kiosco, o lo que haga falta. Voy a invitar a los medios, a los semanarios que hay en Tudela, a los diarios y a todos los medios de comunicación para que vean, para que hagan fotografías, y yo allí estaré a contestar todas las preguntas que deseen. Eso va a ser más o menos lo que vamos a realizar. Muy bien, muy bien. Bueno, dentro de estos trabajos que han hecho los niños y niñas, que como bien dices es un trabajo para que luego vayan a casa y hablen con sus papás y con sus mamás, estamos hablando que es un trabajo que lleva ya mucho tiempo, que se va a poder ver en el kiosco de la Plaza de los Fueros y también en el centro de extracción de Adona, que por cierto también una noticia de hace un año aproximadamente es que no solo abrís ya por la mañana, sino que también habéis abierto el centro de donaciones también varias horas por la tarde, algunos de los días de la semana. Y recordamos esa gran incorporación del parking para los donantes. Sí, así es. Los martes y los jueves de 5 a 8 está abierto para dar mayor facilidad a los donantes y que puedan donar con mayor facilidad. Se trata de dar todas las facilidades posibles a los donantes. Este año también hemos preparado, ya que me has dicho esto, quiero decirlo, que la automoteca que pasa por los pueblos recogiendo la sangre, pues hemos informado, y los delegados de los pueblos deben de informar y los donantes deben de informarse, los días que van y los días que van al pueblo vecino, para si un día pues resulta que hay una persona que está en Fustiñana, no ha podido dar o lo que sea, pues se entere el día que esté la automoteca en Ribaforada, y es un paso a tiro de piedra y puede pasar y aprovechar a donar en Ribaforada. Y aparte de eso, los que no les venga bien el autobús, por lo que sea, que sepan que está el centro abierto, el centro de extracciones de Tudela, y precisamente ha sido uno de los motivos el poner estas tardes para dar la mayor posibilidad a todos, tanto los donantes de Tudela como los donantes de los pueblos que, por el motivo que sea, pues no les viene bien ese día que coincide, que pasa por allí el autobús por su pueblo. Y algo que también hablaban, ¿no?, los donantes, que a la hora de aparcar es complicado. Bueno, pues también hacíais esas nuevas instalaciones de parking, que vas con tu vehículo a donar, te lee la matrícula al coche, un procedimiento facilísimo además, ¿eh? Sí, sí. Es estupendo para que puedan acudir y estar con toda la facilidad el tiempo de la anotación y algún momento si tienen que bajar a la Plaza Nueva a tomarse un café, a hacer alguna compra. Cuando hablamos de estas cuestiones de la donación, de la importancia que se le da, Alfonso, en este tiempo que llevas como delegado en Tudela, ¿con qué te estás quedando de las personas acerca de la donación? ¿Qué es lo que más te hace seguir en el camino, seguir dedicando tu tiempo para donar? Bueno, pues yo la ilusión es que la donación siga adelante. Veo que hay jóvenes, chicos y chicas, que se van apuntando, que van haciendo donaciones, haciéndose donantes nuevos. Por ejemplo, de los datos del 2017, pues son 207 nuevos donantes, claro que tenemos que contar que por arriba también los mayores, pues vamos teniendo que ceder por alguna cosa o por otra, pero vamos, la etapa es hasta los 65, pero de 65 a 70, si se está bien, pues es posible que con la autorización del médico se pueda seguir donando, como estamos haciendo algunos. Luego, una de las cosas que me motiva y que creo que sepan, que lo sepan muy bien los donantes, que creo que el equipo que tenemos en Tudela, el equipo de extracción formado por el médico, las enfermeras y las administrativas, todos los que han pasado desde que yo estoy ahí en este voluntariado, me parecen personas fenomenales, entregadas a la donación, con un trato exquisito para los donantes, y creo que tenemos que estar agradecidos, que tenemos suerte en ese aspecto. En cuanto a datos que vas a exponer en esa rueda de prensa, ¿algún dato que quieras decir que te ha llamado la atención? ¿Alguna desde el 2017 a 2018? Además, este de que decías que se han incorporado más de 200 nuevos donantes al punto de o en la ribera. En fin, ¿qué datos nos puedes ofrecer? Bueno, pues datos aproximadamente, mira, los donantes activos en Tudela son 1.570 más o menos, y las donaciones que se hacen al cabo del año son 2.485 en 2017. Estas donaciones pues corresponden a los donantes, las veces que se repite cada uno. Unas veces hay un donante que podrá donar una vez al año, pero hay otros que pueden donar dos y tres. Y a mayores, como he dicho antes, estos donantes de los pueblos que no han podido donar en su pueblo y pasan a donar también por aquí, por Tudela. Ahí, así, pues en el 2017 recogimos 2.485 donaciones. Pero lo importante es que haya más donantes para que la donación sea más repartida. Para que la sea más repartida. Hoy por hoy estamos necesitando por encima de las 100 bolsas diarias, entre 100 y 110 bolsas diarias, lo que se necesita para los hospitales de nuestra comunidad. tanto en Pamplona como en Tudela. Pero esto lo estamos recogiendo a base también de insistir, de llamar a los donantes. Estás en buenas, ha pasado los 3 meses que donaste, o los 4 meses a mujer. Puedes venir, estás en buena suerte, puedes venir, y para mí lo ideal es que todas esas donaciones las recogiéramos sin necesidad de tener que llamar a la gente, que fuéramos más y que la donación fuera más repartido. Esa sería, desde mi punto de vista, lo ideal, ¿eh? Sin tener que llamar, para que todos voluntariamente, uno una vez, otro dos veces, lo que sea voluntariamente. Y las aféresis, que hoy es bastante importante, el sacar esa parte de nuestros componentes sanguíneos, que es el plasma y las plaquetas, ¿eh? Que nos sirven pues para los tratamientos oncológicos y demás. Y es pues mucho más fiable, porque con una donación de plasma y plaquetas de un donante sería como descomponerlo, fraccionarlo de 3 bolsas, con lo cual es mucho menos arriesgado, mucho más seguro cuando se obtiene ese producto solamente de una persona que de 3 personas. Las palabras del delegado en Tudela. Recordamos que Adona cumplió el año pasado, 2017, 60 años de vida. Entre los datos que nos decían, el año pasado en Navarra existen 19.000 donantes que durante el año pasado realizaban 24.500 donaciones, hoy centrándonos en la capital de la Ribera. Alfonso, nuestra más sincera enhorabuena por todo el trabajo que realizáis, tanto tú como todos los compañeros y compañeras que te ayudan a hacer esta nueva iniciativa, que ha sido por los colegios, que ha sido hablando con todos los padres, madres, en fin, porque estas cosas cuestan mucho, pero que mucho esfuerzo. Así que nuestra más sincera enhorabuena, mucho ánimo, y que el pasado mañana, el 14 de junio, el Día del Donante, sea un gran día para toda la Ribera. Sí, pues muchas gracias, y si me permites, y quiero aprovechar para felicitar en ese día a todos los donantes de sangre, de Tudela en especial, de la Ribera, y a todos los donantes en general. Que paséis un buen día y con la satisfacción de haber cumplido una labor social extraordinaria. Muchas gracias y felicidades a todos. Y gracias a los que han colaborado, y repito, a los chicos, a profesores y madres de alumnos. A todos y las personas que me han ayudado a estar ahí en el kiosco, y los que también, hay que decirlo, que me han animado en esta iniciativa, que también sirve, ¿eh? Porque a veces pues uno pues ve dificultades, ve cosas, y es muy muy, muy bueno, una importante que alguna persona te diga ciertas cosas que te animan. Muy bien. Muchas gracias. A ti, Alfonso, mucho ánimo. Gracias y hasta siempre. Don Alfonso del Álamo nos ha acompañado en este programa de martes 12 de junio, hablando del Día del Donante, el próximo jueves 14 de junio. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.